en el 100.8 de FM. ¿Te interesan los viajes, la actualidad, la sexualidad? ¿Buscas un espacio de bienestar y un lugar donde expresar y reivindicar aquello que deseas? Todo esto y mucho más lo encontrarás todos los martes de 8:30 a 9:30 en El Choco, 100.8, Berriozar y Ratia. Gabón, a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas una tarde más aquí a la 100.8 Berriozar y Ratia. Ya ha pasado medio mes de enero de este año 2014 y seguimos aquí como todos los martes para traeros información interesante sobre los diferentes temas que abordamos desde aquí, desde El Choco. Haremos un repaso, como todas las semanas, de la actualidad de nuestra sociedad. En El Choco Social vamos a dedicar unos minutos para hablar sobre ni más ni menos que la patología de la normalidad. ¿Qué es esto de normal, no normal? ¿Qué pasa si nos salimos de la normalidad? Pues atentos y atentas a lo que os vamos a contar al respecto. En El Choco de la Sexualidad vamos a ver algunas de estas curiosidades sobre sexualidad que muchas veces no dejan de sorprendernos y que pueden resultar ser bastante interesantes. En los viajes nos vamos a ir ni más ni menos aquí cerquita a Ordesa. En la sección de Tu Choco tendremos aquí en los estudios de Berriozar y Ratia a la colaboradora Silvia Galarreta, psicóloga, que nos va a hablar de esos propósitos de año que nos solemos plantear y que en muchas ocasiones no llegamos a cumplir. ¿Por qué? ¿Será porque somos un poco exageradas las personas, que en vez de marcarnos uno nos marcamos 50? Pues veremos lo que Silvia nos cuenta al respecto. Y en El Choco del Bienestar, esta semana vamos a intentar proponer algunas técnicas para desarrollar el carisma. ¿Que estás en las redes sociales? Pues síguenos a través del Facebook en El Choco Berriozar y Ratia. Comparte con nosotras, con el programa, todo aquello que te apetezca. Si no, también, ¿dónde puedes contactar con El Choco? En el correo electrónico elchocoberriozarirratia@hotmail.es. También, lo mismo, mándanos un correito con todas aquellas dudas, sugerencias, críticas, demandas, todo aquello que consideres necesario. Pues por parte de una servidora, poco más que decir, que yo creo que ya estamos preparadas para estar aquí los próximos 60 minutos acompañando vuestra tarde-noche desde Berriozar y Ratia. Así que ¡comenzamos! Y comenzamos repasando la actualidad. Obama avala las reformas de Rajoy, pero le avisa de que el reto es crear empleo de inmediato. El presidente de Estados Unidos ha elogiado el gran liderazgo del jefe del gobierno, quien ha admitido que el paro es aún el gran problema. En su deseo encuentro en la Casa Blanca. Marcina avisa, la ley de transparencia se cumplirá, se compartan o no alguno de los objetivos. El alcalde está hablando ante la nueva ley que ha de elaborar en el Parlamento para las entidades locales y está dando su opinión. El El Comité Ejecutivo de UPN ha considerado especialmente grave que partidos como Aralar, PNV o Geroa Bai se sumaran a la manifestación convocada el pasado sábado en Bilbao, cuyo único objetivo, según los regionalistas, era dar aliento y respaldo a presos y presas de ETA. El juez adelanta al 8 de febrero la declaración de la infanta. Roca dice que la hija del rey, don Juan Carlos, quiere declarar porque está convencida de su inocencia. El cardenal Sebastián afirma sobre la reforma de la ley del aborto que es debate pervertido. Asegura que, a pesar de los gestos del Papa Francisco, no va a legitimizar el aborto o el matrimonio homosexual. Y finalizamos comentando que el portavoz de Izquierda Esquerra en el Parlamento de Navarra, José Miguel Nuín, ha mostrado su discrepancia con la decisión del presidente de la Cámara y de la Mesa de sancionar con la prohibición del acceso al legislativo a miembros de la Plataforma de Defensa del Derecho a la Renta Básica por la protesta llevada a cabo el 14 de noviembre en el Pleno del Parlamento. Continuamos aquí en la 100.8 Berriozar y Ratia. Seguimos con el programa y en este caso llegamos a la sección de El Choco Social. Ya sabéis, para todas las personas que escucháis el programa y las personas que estáis hoy por primera vez escuchándolo, os vamos a comentar que es una sección abierta a poder debatir diferentes temas que forman parte de nuestra sociedad y en los cuales en algunas ocasiones no dedicamos tiempo a pensar en ellos, o puede que los tengamos presentes pero no reflexionemos de manera concreta sobre ninguna de los temas que a veces es necesario procesar para ver qué está pasando, qué está sucediendo. Esta semana queremos traer aquí al programa una información acerca de la normalidad, concretamente sobre la denominada patología de la normalidad. Y es que en muchas ocasiones tendemos a catalogar si algo es o no es normal. Nos sale pensar, pero ¿y qué es la normalidad? Porque claro, para mí ser normal o hacer las cosas de una manera normal puede suponer una serie de criterios, una serie de bases, pero quizás se lo vaya a comentar a otra persona y para nada está de acuerdo. Entonces, ¿qué es esto de la normalidad? ¿Por qué muchas veces nos machacamos tanto cuando creemos que nos salimos de ella? Pues vamos a intentar analizar un poco más concretamente este tema. Y es que la mayoría de las definiciones describen la normalidad como la condición de ser normal. Y lo normal sería aquello que se ha establecido de antemano, algo que se apega a una regla o que estadísticamente se aproxima a la media dentro de un determinado rango. De alguna manera, siendo más concretas, lo que una sociedad en un espacio-tiempo determinado y de acuerdo a sus valores y creencias determina como deseable o aceptable. Por lo tanto, quienes se alejan de ese concepto o de ese acuerdo pasan a ser personas anormales, lo que tiene una connotación negativa y un etiquetaje que en cierto modo podamos decir que ya viene añadido. Y es que en muchas ocasiones, pues, frases como es que no es normal, es que yo alucino, ¿por qué no hará las cosas de manera normal? Y al final es algo que nos tenemos que parar a pensar, pero ¿en base a qué mido mi normalidad? ¿Porque lo mío es normal y la persona que tengo al lado es anormal? ¿O quizás lo mío sea normal y lo que la otra persona tiene sea normal? ¿O quizás existe la posibilidad, que puede ser la más utópica, pero quizás la más correcta, de que podemos ser capaces de aceptar diferentes formas de funcionamiento sin enjuiciarlas y mientras no hagan un daño brutal hacia una misma, hacia uno mismo o hacia las personas que forman parte de tu alrededor, ¿por qué no aceptar la diversidad como solución o como modo de funcionamiento? Pues es algo que desde Choco os invitamos a que podáis reflexionar sobre todo ello. Y es que en cierto modo se cuenta que un reconocido y anciano catedrático de psicología llevaba décadas investigando acerca de la epidemia de vacío existencial y de sinsentido vital que padecía la mayor parte de los seres humanos. Si bien solía proyectar ante las demás una imagen de seriedad y de seguridad, en soledad reconocía sentirse triste y confundido. No acaba de comprender por qué, a pesar de seguir al pie de la letra todo lo que el sistema le decía que tenía que hacer para lograr éxitos y riquezas materiales, en el fondo de su corazón se sentía pues una persona muy pobre y muy vacía. Y así siguió siendo hasta que una mañana entró en una concurrida cafetería y pidió una manzanilla. Seguidamente, la joven camarera cogió una bolsita prefabricada con una mano y el cuenco lleno de ramitas y hojas secas con la otra. Y muy amablemente le preguntó, ¿cómo la quiere? ¿Normal o natural? El catedrático, sorprendido, señaló el cuenco de las hojas secas y mientras estaba tomando la infusión obtuvo la revelación que llevaba décadas buscando. Se abalanzó sobre la camarera y le dio un beso entusiasmado y le dijo, en esta sociedad lo normal no tiene nada que ver con lo natural. Y salió con una sonrisa de oreja a oreja como si hubiera encontrado un grandísimo tesoro. Duro con la vida, no deje un paso atrás. ¡Hey! Duro con la gente que no deja respirar. ¡Hey! Dale, dale, dale, dale, dale, acción. Y con este pequeño cuentecillo, pues simplemente queremos también comentar que la sociedad contemporánea se ha convertido en un gran teatro. Al haber sido las personas educadas para comportarnos y actuar de una determinada manera, en vez de mostrarnos personas auténticas, personas honestas, personas libres, siendo coherentes con lo que en realidad somos y sentimos, muy importante esa... El hacer lo que sientes y ser como tú eres. Si bien vivir bajo una careta nos ha permitido sentirnos pues personas más cómodas y seguras, con el tiempo lo que nos conlleva es un precio bastante alto: la desconexión de nuestra verdadera esencia. Y en algunos casos, de tanto llevar esta máscara puesta, pues nos hemos olvidado de quiénes éramos antes de ponérnosla. Lo cierto es que en muchos estudios, sociólogos, sociólogas coinciden en que la sociedad, en nuestra sociedad, ha triunfado el denominado pensamiento único, es decir, la manera normal y común que tenemos la mayoría de pensar, comportarnos y relacionarnos. Así, digamos que de alguna manera, al entrar en la edad adulta solemos ser víctimas de la patología de la normalidad, como decíamos en el inicio. Esta sutil enfermedad descrita por un psicoterapeuta alemán, Heinrich Fromm, consiste en creer que lo que la sociedad considera normal es lo bueno y lo correcto para cada una de nosotras, por lo que, por más que vaya en contra de nuestra verdadera naturaleza. Y podemos concluir diciendo, ¿qué más da lo que piense la gente? La opinión de otras personas solo tiene importancia si nosotras se la concedemos. Y es una frase que, para cerrar la sección, es bastante significativa, que os invitamos a que reflexionéis sobre ella, sobre cómo se nos intenta crear a imagen y semejanza de lo que ciertas personas han considerado la base del funcionamiento, la base de la normalidad, y eso genera en muchas ocasiones esa frustración de pues no poder alcanzar esa normalidad, pues porque quizás tus instintos te estén llevando a querer ser de otra manera, pero no puedes, porque tienes que ser como el resto de la manada. O puedes decidir salirte y no sufrir por ello. Ya cada persona tiene que hacerlo según lo que considere más oportuno. Desde el Choco os invitamos a reflexionar sobre este tema, porque lo consideramos muy importante para poder progresar y también para poder reflexiona sobre quiénes somos, qué hacemos, qué queremos y qué es lo que, en cierto modo, se nos está moviendo por dentro para no lograrlo o para estar en un constante malestar o en un constante bienestar porque somos lo que queremos realmente ser. Así que os animamos a que reflexionéis por Facebook, por correo electrónico o por vuestra cuenta propia, aunque sea en vuestras casas, dedicar unos minutos a pensar en ello y sobre todo a sacar conclusiones más que interesantes. Y si no os gusta o queréis modificar, pues adelante, siempre se puede cambiar para intentar ser personas coherentes con lo que realmente se siente. Así que nada, esto ha sido todo esta semana en el Choco Social. La próxima volvemos con más reflexiones, con más temas de interés sobre nuestra sociedad, nuestro comportamiento y sobre nuestra vida en general. Preocupes que aún hay más. Don't worry, be happy. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me. Ocho, 47 minutitos que ya van pasando en nuestro día. Llegamos con esta sintonía ni más ni menos que al Choco de la Sexualidad. Una sección abierta para poder debatir, ampliar información, para modificar pequeños mitos que tenemos inculcadas en nuestras cabezas, para intentar saber qué curiosidades existen sobre sexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. En cierto modo, es una manera de intentar vivir nuestra sexualidad de una manera más libre, llena de bienestar y sobre todo innovar, que no viene mal de vez en cuando innovar un poquito en ella para no llegar a aburrirnos, porque al final, si hacemos siempre lo mismo, pues bueno, pues si al final llegamos a disfrutar, pues bien, pero no está de más el intentar ampliar opciones. Esta semana, ¿qué vamos a traeros? Pues diferentes curiosidades sobre sexualidad. De vez en cuando nos gusta traer aquí al programa ideas que ya están por ahí pululando y que, bueno, en algunas ocasiones no son ni coherentes, ni tienen mucha lógica, o al menos, pues bueno, son diferentes. Vamos a dejarlo en diferentes, que son aceptadas como todo. Y pues vamos a comenzar comentando lo siguiente. Las mujeres que comen chocolate se excitan más. Sí, sí, esto no es un mito, como igual hemos podido comentar en algunas ocasiones, es una realidad. Muchos estudios avalan la idea de que la ingesta de este dulce permite la estimulación más directa de las terminaciones nerviosas. Así que, chicas, ya sabéis, coger la tableta de chocolate, comer un poquito y vamos a ver si tenemos ese efecto de excitación o nos notamos que con el paso de los días pues aumenta nuestra libido y tenemos más ganas de, pues, de practicar sexo, de tener una vida sexual más activa. Así que si ya lo habéis hecho, cuéntanoslo. Si vas a empezar a ponerte fina de chocolate, pues también. Ya nos lo contarás un poco más adelante. También, ¿qué tenemos por aquí? Los hombres con pareja se masturban más y además el hecho tiene una explicación fácil. Como tienen más relaciones sexuales y más habituales, producen más testosterona y como producen más testosterona se excitan más. Que de bueno, que digamos que es un círculo vicioso. Pues no sé, chicos, ¿esto es cierto o no es cierto? Ya sabéis, mandarnos un mensajito y contárnoslo. Si es verdad que desde que tenéis pareja o desde que lleváis con vuestra pareja, vuestros momentos de masturbación han ampliado. Pues ya sabéis, contárnoslo si os apetece, que estaremos aquí muy, muy, muy atentas. Tendremos los ojos muy abiertos para leer todo lo que tenéis que ofrecernos. For my shirt, too sexy for my shirt, so sexy, yeah. Aquí tenemos otra. El hombre puede conseguir una erección completa en 10 segundos. La erección en los hombres puede producirse por un simple impulso visual. Las mujeres, sin embargo, necesitamos otro tipo de estímulos más relacionados con lo intelectual. Totalmente de acuerdo con esto, porque siempre se suele decir, y de hecho en el programa ya hemos hablado en algunas ocasiones, que los hombres sois más visuales, los hombres necesitáis ver. Por eso en muchas ocasiones tenéis que, cuando estáis practicando sexo, pues tener esa parte visual de lo que es la mujer o el hombre. Pero en otras ocasiones, pues igual las mujeres, pues bien, si tenemos relaciones sexuales con hombres o con mujeres, puede que esa parte visual no sea tan importante, sino que sí que es la parte más intelectual, o yo creo que también sería la sensación, ¿no? El estimular esa parte más sensitiva que te pueda llegar a producir un efecto mayor. Con ver, pues bueno, pues podemos ver y nos puede parecer súper interesante, pero al final tenemos que sentir, así que bueno, pues cada cual que lo haga como sea, lo importante al fin y al cabo pues es acabar disfrutando ambas partes. Por aquí una muy interesante: el 5% de las mujeres son alérgicas al semen. Aunque a primera vista asusta bastante, la realidad es que con un preservativo la mayoría de ellas tienen el problema controlado. También se ha demostrado que hay hombres alérgicos a su propio semen, así que pues no sé si habrá que ampliar cuando vayamos al médico las opciones para intentar saber a qué somos alérgicas o si en algún momento nos va a salir esto directamente, pero bueno, sería algo bastante... No sería como muy alarmante, porque no sería alarmante que seas alérgica a eso, pero bueno, no tanto, no sé, resultaría gracioso. Así que bueno, pues oye, ya que amplíen las características cuando te hagan la... Ya no solo es el melocotón o sea igual a la lactosa, ¿no? Si ahora también nos van a sacar en las pruebas que somos alérgicas al semen, pues nada, ya todo tiene que haber. Durante el beso, más de 40.000 bacterias pasan de una boca a otra, pero la mayoría inofensivas, y además nuestra saliva contiene sustancias desinfectantes. La ciencia dice que besarse sí es saludable, pues además de ejercitar unos 30 músculos faciales, besar con constancia activa tu circulación sanguínea y mejora la autoestima. Las personas que lo hacen viven más años y sufren menos enfermedades. Así que, bueno, a la vez que comemos chocolate para ver si nos entra la excitación y se nos sube la libido, pues también más vamos a tener que buscar personas a las que besar, y las que tengáis ya por ahí personas a las que besar, pues nada, ya sabéis, enchufarle el morro y a disfrutar un montón de los besos, que joder, que aparte que también pueden ser muy excitantes, pues fíjate todo lo positivo que te llevas. Así que no te lo pienses, si tienes a alguien al lado, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Y finalizamos comentando que una de cada 10 personas es asexual. Un 10% de la población no siente ningún tipo de atracción por ningún género, ni masculino ni femenino, vamos, que nos excitan con el contacto con otros seres humanos, que sean del sexo que sean. Y también, me decía que con esto finalizamos, pero aquí estoy viendo una que me parece ya alarmante. El sexo oral es ilegal en 18 estados, incluido Arizona. Esto sí que es una auténtica catástrofe. No entiendo por qué algo tan placentero puede ser ilegal. La verdad es que habrá una parte de la iglesia bastante potente, porque si no, no tiene ningún tipo de explicación. Pues nada, chicos, chicas, esto es lo que traemos desde el Choco esta semana, en el Choco de la Sexualidad, curiosidades que son bastante interesantes tenerlas a veces presente, que nos pasamos un buen rato y vemos un poquito lo que hay por ahí. Así que ya sabéis, chocolate, besos, analítica, tener cuidado, a ver a qué sois alérgicas, alérgicos y poco más. La semana que viene volvemos aquí al programa con más temas sobre sexualidad para seguir innovando y sobre todo, para seguir disfrutando. For my love. Too sexy for my love, love's going to leave me. El Choco se va de viaje esta semana. Con esta sintonía nos vamos a trasladar ni más ni menos que al Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. ¿Cuándo se crea? En el año 1918 para el Valle de Ordesa y en el año 1982 se realiza una ampliación a los tres valles que además de Ordesa forman el macizo del Monte Perdido, Valle de Piñeta, Gargantas de Escuain y Valle o Cañón de Añisclo, ocupando en la actualidad una extensión de 15.608 hectáreas. Cada uno de los cuatro valles es diferente y tiene sus propias peculiaridades. El macizo de Monte Perdido es una formación caliza y la altitud de su pico más alto es de 3.348 metros. Su nombre es la zona de los Tres Serols. El parque se encuentra situado en el Pirineo aragonés, en la provincia de Huesca y a su vez en la comarca de Sobrarbe. Es limítrofe al norte del Parque Nacional de... ¡Ay, que esto está en francés! Pirenes, los Pirineos en Francia. Jesús, que aquí nos lo pone y... Bueno, su territorio pertenece a los municipios de Torla, Puertolas, Fallo, Tellasín y Bielsa, más el ayuntamiento de Broto, que tiene territorio en la zona de influencia del parque. Muy bonito, merece la pena. Yo tengo pendiente subir. Yo he llegado hasta allá, pero no he llegado a subir Ordesa, la cola de caballo, etcétera, etcétera. Es bastante significativo. ¿Qué podéis visitar también por los alrededores? Pues ni más ni menos que Avizanza, La Buerda, Ainsa, Ribera de Fiscal, Bielsa, Valle de Broto, Fallo, Valle de Bio, Val de Chistau. Son las diferentes zonas que están alrededor de lo que sería este Parque Nacional de Ordesa. Y la verdad es que merece la pena. Muchas personas suelen ir allá, es un paseo muy bonito, merece la pena, dicen que merece la pena, yo no me las voy a dar de que he subido porque no tengo que reconocer que no llega a subir, pero bueno, quienes han estado, pues dicen que han disfrutado muchísimo de todo lo que en el parque se ofrece. Es interesante, es un ambiente natural, es un ambiente bonito, si sois montañeros, montañeras, o aunque no lo seáis, pues qué más da por pasar, hacer algo diferente e intentar llegar hasta la cima, que a veces igual es nuestro miedo de ¿seremos capaces o no? Pues propóntelo y sube, y ya verás cómo al final la recompensa de ver el paisaje, yo creo que puede ser uno de los principales estímulos que tenemos. Así que esto ha sido todo esta semana. Destacamos la visita a ese lugar. ¿Habéis estado? Contadnos lo que vais a ir, pues ya nos lo contaréis. La próxima semana volvemos con más zonas para descubrir y para ser posteriormente visitadas. Seguimos aquí en la 100.8 Berriozar y Ratia, la sección de Tu Choco. Tenemos aquí

asociar carisma a inteligencia emocional. El auténtico carisma no es sinónimo de belleza, poder o de éxito. Estos elementos pueden despertar interés, envidia, atracción, morbo, deseo, pero no implican carisma. Hay personas ricas que son mezquinas, guapas que son aburridas, famosas que son, pues que están vacías. ¿Por qué? Porque están muy obsesionadas con su ego, sus posesiones, su afán de gustar o de dominar. El carisma es apego a la virtud creativa y generosidad. Es suma mucha inteligencia emocional, aportar ideas, regalar sonrisas, prestar apoyo, transmitir calidez. En cierto modo, es una manera de intentar tener una actitud receptiva hacia las diferentes circunstancias y diferentes personas que forman parte del día a día de tu propia vida. El carisma es algo que en algunas ocasiones se puede considerar que viene de manera innata con una persona, quizás no tanto de manera innata, sino bien socializada, pero podemos hacer que una persona posea ese carisma e intente desarrollarlo a lo largo de su vida. Por lo tanto, os proponemos una serie de sugerencias para que empecéis a intentar desarrollarlo dentro de vuestra propia vida. Por ejemplo, podéis elaborar una lista con todas las cualidades positivas que tengáis y éxitos que hay que en el pasado de vuestra vida pues se hayáis alcanzado. Leerla 3 veces al día como mínimo. Pues la podéis llevar en alguna libreta, la podéis llevar o la podéis tener en la habitación, leerla pues cuando te vas a acostar, a la mañana pues trasladarla a la cocina, volver a leerla. Es una manera de intentar ejercitarlo y de intentar sobre todo creer esas cualidades que posees, que las tienes dentro de tu propia persona. Haz algo que en el pasado te haya hecho sentir violento, pues como por ejemplo decir no. Es una manera también de entrenarte en una nueva situación y quizás eso te pueda producir un bienestar que te apoye en el resto de la ejecución de tu propio desarrollo del carisma. Participa en alguna actividad infantil. Esto pues te puede ayudar a ser pues tú mismo, tú misma, sin tener que fingir. En esa parte infantil, en muchas ocasiones, pues nos sale alguna forma de ser que está ahí, que la vetamos porque se considera que no está bien vista. Pues al hilo de lo que decíamos en el inicio del programa, no es normal que te comportes de esa manera, pero en el fondo, en muchas ocasiones, es lo que te sale ser, es donde disfrutas siendo de esta manera. Si tenéis sobrinos, tenéis sobrinas o tenéis hijos o hijas, pues es cuando estáis en alguna actividad con ellos o con ellas, pues se puede disfrutar muchísimo y realmente ser libre y sacar, fluir eso que está dentro, esas emociones o esos comportamientos que están en vosotros y en vosotras y que os van a hacer sentiros bastante, bastante bien. También es importante o es sugerente aumentar el número de personas desconocidas a quienes saludes todos los días. Es igual una técnica nueva, empezar a saludar, quizás os miren un poco raro diciendo, pero tú que me saludas, a mí me suele pasar cuando me saludan y no conozco a la persona, digo, pero se habrá confundido o no sé, pero bueno, vamos a probarlo, que por probarlo no pasa absolutamente nada. Por ejemplo, también puede ser interesante quedar y hablar con personas que te gusten y que te encante estar con ellas y hacer cosas que te hagan sentir bien. Es muy importante porque en aquellos momentos en los que estás disfrutando, en aquellos momentos en los que realmente te sientes cómodo o te sientes cómoda, es el momento en el que tú fluyes, sientes una seguridad en la acción que estás desarrollando y generalmente suele ser bastante, bastante beneficio para tu propia seguridad y sobre todo pues para tu propio bienestar y para sentir una realización en ese momento. Así que puede ser muy interesante el centrarte con esas personas y en esas actividades que realmente te hagan sentir bien. También puede ser una sugerencia buscar momentos de tranquilidad para admirar las maravillas que te suelen rodear. También es interesante, al hilo de admirar las maravillas que te rodean, poder, aparte de elaborar un listado con tus cualidades positivas, elaborar un listado por todas las cosas a las cuales, en cierto modo, estás agradecido, estás agradecida. Pues igual podemos estar agradecidas por respirar, estar agradecidas por haber compartido un buen rato, por haber compartido un buen día de trabajo, por haber hecho aquel objetivo que tenías pendiente, tener, reconocer, valorar todo lo que se hace y tenerlo como significativo en tu día a día y en tu desarrollo. Y también puede ser interesante utilizar la interacción entre la mente consciente y subconsciente que se produce por la noche para saborear los buenos momentos del día y leer pues algo que te inspire. Por lo tanto, al final, desarrollar tu carisma lo puedes hacer si realmente te desarrollas todo el potencial que llevas dentro de tu propia persona. En ese momento en el que tú lo desarrolles y realmente lo creas, al final el carisma se va a ir desarrollando. Por lo tanto, sin más, simplemente animaros a que os aventuréis a vivir con pasión, a no reprimir los sentimientos por temor a sufrir y sobre todo a hacer aquello que os apetezca y que os haga sentiros bien y felices. Es una manera de intentar buscar cambios, soluciones a momentos de mayor dificultad o a momentos en los que igual no son de dificultad, pero están ahí un poco en transición en vuestro momento de vida actual. Es una sugerencia, cada persona ya decide lo que quiere hacer con las sugerencias que desde aquí se han transmitido, pero sobre todo, hagáis lo que hagáis, intentar buscar el equilibrio y el bienestar en vuestra propia vida, porque es lo que os va a permitir estar, pues alcanzar el mayor grado de felicidad y sobre todo pues alcanzar algo que es muy importante, que es la calma y la satisfacción. La próxima semana volveremos con más sugerencias, con más temas para debatir y para intentar interiorizar aquí en el Choco del Bienestar. Nos separan de las 9:30 de la noche, así que como ya podéis ir imaginando, llega el momento de despedir el programa de hoy, de día 14 de enero de este 2014. Ya sabéis que ha sido, como todas las semanas, un verdadero placer estar aquí con todos vosotros, con todas vosotras, estos 60 minutos, con los diferentes temas que se han ofrecido desde el programa, temas que ya sabéis que podéis consultar en Facebook. Si habéis perdido el programa, no pasa nada, también en el Facebook lo vais a poder encontrar y lo podéis escuchar en diferido para disfrutar de él. También colgaremos la entrevista de Silvia Galarreta, que es que ricasco, Silvia, que ya sabes que es un placer tenerte aquí en el programa, que disfrutamos muchísimo de tus visitas y que todo aquello que nos trasladas pues es más que interesante, así que como ya te hemos dicho antes, pues que te esperamos más pronto que tarde por aquí, por los estudios de Berriozar y Ratia. Pues colgaremos también la entrevista de Silvia y las diferentes informaciones que se han ido dando a lo largo de todo el programa. Importante reflexionar sobre la normalidad. Vivir en normalidad nos produce angustia en algunas ocasiones porque somos incoherentes. Pensar en ello y si sacáis alguna conclusión y os apetece, pues ya sabéis, trasladárnosla, que estaremos encantadísimas de tenerlas presentes. La próxima semana, el próximo martes, volveremos aquí con más temas, con más entrevistas, con más espacios, aquí para seguir disfrutando, para seguir ampliando los conocimientos y sobre todo para intentar pasar 60 minutos divertidos e interesantes. Pues poco más que deciros que desde el Choco os deseamos que vuestra semana sea maravillosa, que intentéis aprovecharla, que si queréis desarrollar vuestro carisma, ya sabéis, poneros en práctica con alguna de las técnicas, y si no, disfrutar de vosotros y de vosotras, que tenéis un montón de... seguro que tenéis ahí un montón de fortalezas interesantes que están ahí presentes, así que si las tenéis muy olvidadas, trasladarlas al plano visible y sobre todo disfrutar de cada día, porque al final hay que disfrutar de la vida, que solo se vive una vez. Pues poco más que decir, que nos vemos, nos escuchamos aquí el próximo martes de 8:30 a 9:30, 100.8 Berriozar Erratia o a través de eguzkiplaza.net, radio en directo. Miren, una servidora aquí acompañándoos, la próxima semana volvemos aquí al Choco, 100.8 Berriozar Erratia. Un muso muy grande y lo dicho, a disfrutar de la semana. ¡Agur!